Registro Nacional de las Personas le invita a participar con nosotros en el programa Acción Registral. Sintonícenos en las frecuencias 880 AM y 101.3 FM de Radio Nacional de Honduras. Conozca el quehacer del Registro Nacional de las Personas en el programa Acción Registral. Tengan todos muy buenas tardes. Les saluda Jefferson Maradiaga y Oscar Izaguirre en este martes 15 de julio. Estamos haciendo la presentación del programa Acción Registral del Registro Nacional de las Personas. Tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos. Este programa es llevado hasta sus hogares por Radio Nacional de Honduras, transmitido a nivel nacional con la intención de llevar hasta cada uno de sus hogares la información relevante acerca de las actividades que el Registro Nacional de las Personas lleva a cabo. Además de informarles a ustedes sobre los tips de cultura registral para facilitarles a cada uno de los ciudadanos los trámites relacionados a la obtención de sus documentos personales. También con la intención de dar a conocer a ustedes las nuevas noticias relacionadas al Registro Nacional de las Personas y también con el propósito de acercar un poco más a la institución a cada uno de ustedes. Así es, en esta calurosa tarde pues tenemos un programa muy bonito que Jefferson ha organizado y pues continuamos con este. Sí, Oscar, para el día de hoy tenemos un programa variado. Primero tenemos el tema de las noticias del Registro Nacional de las Personas y en la segunda tanda tendremos un especial relacionado a algunas dudas que algunas personas a veces nos han contestado. No es responsabilidad del Registro Nacional de las Personas dar la información, por ejemplo, de ¿qué significan los nombres, los apellidos? Claro. Nos llamó mucho la atención algunos de los comentarios que nos han hecho llegar por la cuenta de Facebook del Registro Nacional de las Personas, así como por el Twitter en @RNP Honduras. Como les digo, no es exactamente una responsabilidad del registro, pero nos llamó mucho la atención el tema y por eso lo hemos traído este día, junto también con las respuestas a algunas preguntas que nos han hecho por las redes sociales. Esto lo estaremos despejando más adelante. Bien, para empezar, queremos informarles a ustedes que la representante de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, realizó una visita de cortesía a las nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas. La representante es la licenciada Claudia Barrientos, que se reunió con el director del Registro Nacional de las Personas, abogado Miguel Villeda Villela, con el propósito de reafirmar su colaboración con los planes y proyectos que el RNP desarrolla en materia de inscripción e identificación. Asimismo, la representante de la Organización de Estados Americanos, junto a Pierre Levasseur, coordinador del proyecto de inscripciones en los hospitales en Honduras, que es apoyado por el Programa de Universalización de la Identificación Civil en las Américas, PUICA, realizaron la firma oficial del acta de entrega de un lote de computadoras, impresoras y escritorios que son utilizados en algunas de las nuevas oficinas auxiliares de registro civil en hospitales públicos. Bajo esta modalidad, la Organización de Estados Americanos ha apoyado la apertura de oficinas de inscripción de recién nacidos en los hospitales Escuela Universitario en Tegucigalpa y el Leonardo Martínez en San Pedro Sula y se espera la inauguración de otras oficinas auxiliares a nivel nacional. Se ha abierto otras con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Panamericana de la Salud. Esta es la primera visita que la representante del organismo continental sostiene con las nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas, desde que éstas tomaron posesión el 14 de mayo. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que nos brindaba en relación a la visita. Nos encontramos con Claudia Barrientos, representante de la OEA en Honduras. Claudia, ¿cuál es el motivo de la visita de hoy? Bueno, la visita es una visita de cortesía para venir a presentarnos con el nuevo director del registro y también para conversar sobre el programa que actualmente tiene la OEA con el registro, que es para apoyar la instalación o el establecimiento de oficinas del registro en los hospitales públicos. Sí, Además se entregó equipo, tenemos entendido. Sí, así es, también se entregó, se ha hecho una donación de equipos justamente para las oficinas de los del registro en los hospitales, que son computadoras, impresoras, todo lo que se necesita para hacer el registro de los recién nacidos. ¿Cómo va el proyecto, Claudia, de los hospitales? Pues va bien, mire, este es un proyecto que la OEA apoya a nivel regional a registros de Guatemala y El Salvador y Honduras, entonces el programa va bien, la OEA está apoyando, ha apoyado con la apertura de 2 oficinas y se tienen registros que tengo entendido que son como el 75% de los recién nacidos, se ha logrado que se registren. ¿Cuántas oficinas más esperan abrir en Honduras? Nosotros como OEA por ahora serían 3 oficinas más, pero entendemos que hay un total, creo que quedan de entre 20 o 21 oficinas que se han repartido entre diferentes cooperantes. Así que la OEA, el compromiso de la OEA es por ahora 5 y si se consigue más fondos se abrirían más oficinas. ¿Cuáles son los principios que se están determinando para saber dónde poner las oficinas? ¿Es por la gran cantidad de población o dónde está la mayor cantidad de subregistro? Creo que los dos. Se ha hecho un cruce de ver dónde hay la mayor... Por ejemplo, los hospitales que se han escogido, el Catarino... No, el... Leonardo Martínez en San Pedro Sula y el Hospital Escuela acá es donde los que tienen la mayor cantidad de nacimientos, ¿no? Entonces, para atender justamente a esa población y también donde hay subregistro. ¿Qué espera la OEA a futuro a trabajar con el nuevo directorio? Bueno, fortalecer, seguir con este programa, tal vez estamos viendo la posibilidad de hacer un programa juntamente con los registros de personas de Guatemala y El Salvador, que es abrir oficinas en las fronteras, justo para tener el control de los migrantes, para temas también de crímenes, ¿no? Para que los registros puedan compartir base de datos, eso a futuro y bueno, cualquier otra actividad que surja y que el registro necesite apoyo. Bueno, gracias. Esta era la entrevista que sostuvimos con la licenciada Claudia Barrientos, representante de la Organización de Estados Americanos, después de realizada la visita al director del Registro Nacional de las Personas, en donde se han puesto de acuerdo en el apoyo que se brindará en el futuro, como lo han venido haciendo también en el transcurso de todo este tiempo, para ayudar a reducir el subregistro, que es aquellas personas que no logran tener acceso fácil de una oficina de registro civil para la inscripción oportuna de sus hijos. Así es, me recuerda también uno de los importantes proyectos que se realizó con esta organización, fue la que tú asististe junto con Pierre y con la licenciada Claudia Barrientos, representante de la OEA en Honduras, fue en San Pedro Sula, en Los Bordos. Sí, en donde se hicieron también, ellos han brindado, Oscar, en la administración pasada, el apoyo a las brigadas móviles de identificación. Correcto. Que fueron las que se hicieron presentes no solo en las ferias de identificación. Sí, no solo en los barrios y colonias de las ciudades importantes, sino también en pueblos lejanos, incluso aquellos que se encontraban con litigios fronterizos, como sí, el de Nahuatlica. El de Nahuatlica, que ya asistimos, también estuvimos presentes, y pues hicimos una gran entrega de identidades a casi 3.000 personas. Entre otras noticias, se digitalizan servicios en oficina del RNP en Jacaleapa, El Paraíso. El personal de la identidad estatal desde hace 6 años había solicitado los equipos para mejorar los servicios que prestan. Los antiguos equipos de la Oficina del Registro Nacional de las Personas en Jacaleapa han desaparecido. La institución logró el cambio de las máquinas con apoyo de la Embajada de Estados Unidos. El mejoramiento de la oficina se había solicitado desde hace más de 6 años por parte del personal de la oficina regional. Boris Rodríguez, registrador municipal, explicó que el equipo que recibieron fue utilizado durante los comicios electorales. En las modernas instalaciones se cuenta con todo el equipo técnico y de enlace con el nivel central mediante fibra óptica, la cual es brindada por la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel. Debido a que el municipio está ubicado en las cercanías de la carretera Panamericana, ha sido más fácil instalar el sistema de internet y así tener una línea directa con nivel central, explicó el funcionario. Rodríguez añadió que de ahora en adelante se podrá brindar solución a problemas de inscripción que tenían centenares de ciudadanos en la zona, situaciones que en varios casos debían ser remitidas a nivel central por el inconveniente de que no estaban conectados al servidor de esta localidad. El entrevistado hizo un llamado a los ciudadanos de las diferentes aldeas que conforman el municipio para que ahora no se trasladen a otras comunidades para realizar los trámites relacionados al registro civil. Se estima que por día atienden entre unas 30 y 40 personas, añadió. Y es que años atrás las atenciones de los vecinos se realizaban de forma manuscrita, desde el llenado de las constancias de inscripción, partidas de nacimiento u otros trámites propios de la institución. El municipio de Jacaliapa posee una población de unos 6.500 habitantes. Deudas. Mientras las autoridades del RNP de Jacaliapa celebran por los cambios alcanzados en la oficina de El Paraíso, el personal permanente... Las oficinas regionales han permanecido por varios días sin el servicio de energía eléctrica, lo que ha influido de forma negativa en los servicios que presta la institución cada día. Jefferson, pero esto estamos sabidos de que ya se va a resolucionar. Sí, estos son problemas financieros por los que ha atravesado la institución desde un tiempo para acá, pero las actuales autoridades, el actual directorio encabezado por el abogado Miguel Villeda Villela, junto con el nuevo subadministrador del registro, el licenciado Carlos Romero, han estado tomando a bien informarse acerca del funcionamiento de la institución, de las carencias de la institución, sí. Y también haciendo algunos proyectos que van encaminados a mejorar las finanzas de la institución. Recordemos que el año antepasado se cerró la institución con un déficit de 120 millones de lempiras. Perdón, de 120 mil lempiras eran. No, bueno. Bien, entre otras de las noticias, también tenemos que fue electo el Comité de Probidad y Ética del Registro Nacional de las Personas para el periodo 2014-2016. En cumplimiento al artículo 53, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, se establece la creación, integración y funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética Pública de los empleados del Registro Nacional de las Personas, que fueron los que eligieron a los nuevos miembros del Comité de Ética de esta institución para el correspondiente periodo de 2 años, 2014 al 2016. Este comité, que se encarga de vigilar el correcto funcionamiento del RNP, deberá contar con una comunicación permanente con el Tribunal Superior de Cuentas y el Fiscal General de la República, elaborando informes sobre la rendición de cuentas y transparencia de los manejos de los recursos financieros de este ente registral, además de atender denuncias sobre posibles casos de corrupción que puedan comprender violaciones a las normas de conducta, conflicto de intereses, normas de contratación de personal o de bienes o servicios. El comité emitirá una resolución para formalizar la denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas. El Comité de Probidad y Ética del RNP quedó integrado de la siguiente manera: presidenta, Ana Julia Arana; secretario, Henry Palma; vocal 1, Reinaldo Aguilar; vocal 2, Celia Quiñones; vocal 3, Janet Ramos. El Registro Nacional de las Personas, al cumplir con la ley en temas de rendición de cuentas y transparencia, fortalece la institucionalidad y garantiza una mejor administración de los bienes públicos. Bien, de este modo quedó conformado el nuevo Comité de Ética, que empezó a trabajar desde el primer día junto a los observadores del Tribunal Superior de Cuentas, siendo ellos los primeros en rendir pues cuentas acerca de sus bienes financieros, así, muebles e inmuebles, con el propósito de poder desempeñar su cargo sin tener, ¿cómo le decimos, Oscar, cola que le pisen? Así es. Pues qué bien que tengamos pues hondureños responsables y comprometidos con su trabajo, así como todos aquí en el Registro Nacional de las Personas. Sí, entre otros de los temas que tenemos que tratar este día, está también los preparativos sobre la apertura de oficinas auxiliares en la zona occidental del país. Teníamos preparado la planificación para la apertura de una oficina de registro auxiliar en Santa Rosa de Copán, pero según nos estaba informando la tarde de hoy el compañero Lázaro Burgos, que lo tuvimos de visita la vez pasada, que es el coordinador de la unidad de cooperación externa, nos informaba hoy que se ha pospuesto la apertura de la oficina en Copán, pero lo que marcha es la apertura de la oficina de registro auxiliar en la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira, para el día viernes. Excelente. El Registro Nacional de las Personas realizó jornadas de capacitación al personal de salud del Hospital Regional de Occidente en temas de cultura registral, con enfoque en el proceso e importancia de la inscripción de los recién nacidos. Las charlas se desarrollaron en el auditorio central del Centro Asistencial con personal de salud, que junto a los registradores civiles municipales del departamento de Copán tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los alcances del proyecto de oficinas auxiliares en los hospitales públicos del país. La oficina auxiliar contará con un escribiente que será designado por el Registro Civil Municipal, que además de realizar las inscripciones deberá realizar labores de socialización de las diferentes salas de maternidad en ese centro hospitalario. En los próximos días, el Registro Nacional de las Personas, en colaboración con el Fondo Hondureño de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estarán inaugurando la oficina de inscripción de recién nacidos en el Hospital Regional de Occidente. Este proyecto tiene como objetivo contribuir en la reducción del subregistro de nacimientos y fomentar la inscripción oportuna de los niños y niñas que nacen en los centros hospitalarios públicos, mecanismo que brinda a los padres y madres un acceso inmediato al servicio de registro civil. El Registro Nacional de las Personas, cada vez más cerca de la ciudadanía. Sí, Oscar, esta es una más de las labores que ha desempeñado el Registro Nacional de las Personas en acompañamiento con organismos internacionales. En estas jornadas se pudieron capacitar a un buen número de registradores civiles municipales, escribientes y también personal de salud del Hospital de Regional de Occidente en Santa Rosa de Copán. Como lo decíamos, para el día viernes las autoridades del Registro Nacional de las Personas se estarán haciendo presente, no en Copán, sino en la ciudad de Lempira, que es en donde se inaugurará próximamente la primera oficina en la zona occidental, seguida posteriormente por la apertura en Santa Rosa, que es en lo que han estado trabajando los compañeros. Nos contaba Lázaro que con tanto movimiento que hay en la zona de Lempira por la actividad que tendrá el Congreso Nacional en esa zona en compañía del presidente de la República, dicen que ya está colapsada la ciudad en el sentido de que ya no hay ni hoteles ni nada donde quedarse. Así es, pues se ha traído pues un beneficio para los pequeños empresarios de la localidad. Correcto, y también pues hay que destacarlo que es una promoción del presidente de la República a su tierra natal. Correcto. Bien, Oscar, para finalizar con la primer parte del segmento, tenemos unas de los tips de cultura registral que nos ha hecho llegar el licenciado Jorge Martínez Gabriel, que nos habla sobre algunos datos históricos de la gratuidad del registro civil, como es el caso de Honduras, bueno, a excepción de algunos trámites que hay que pagarlos por obvio motivo. Es un dato histórico, dijiste. Son datos históricos de cómo surge la obligatoriedad del Estado para garantizar la gratuidad del proceso de la documentación. Pues es que hay que decir algo, que la gente entienda. Inscribir un nacimiento, ir a inscribir que se tiene la mayoría de edad para la obtención de la tarjeta de identidad, ir a inscribir a una defunción y cualquier otro registro concerniente, como los matrimonios, de actos o hechos civiles, son gratuitos. Correcto. Y en el caso de las partidas de nacimiento, son completamente gratis cuantas veces la gente las quiere ir a sacar. Correcto. Pero en todas las, en la tarjeta de identidad es gratis a la primera vez que se saca. La reposición. Sí, correcto. De ahí las reposiciones y cualquier otra documentación se cobran. Así conste, es. Se cobra por el papel y el proceso de elaborar ese seguimiento legal que se le da a ese documento. O sea, ocupa papel, tinta, trabajo humano, también la cuestión del notariado y todo lo demás, la verificación de los datos y la información, verificar que la persona en efecto es el solicitante, y todo eso ocupa también cuestión de gasto. Ahora, inscribir todos esos actos y hechos relativos a la vida son gratuitos. El documento es el que se cobra. Correcto. Así es. Pero los primordiales, como la partida de nacimiento, y que es la inscripción, y la tarjeta de identidad por primera vez, son completamente gratuitas. Para que tengan una mejor comprensión del proceso que se lleva al solicitar cualquier documento, en programas siguientes daremos entrevistas a las personas que hacen cada seguimiento o cada paso, y así pues les daremos una entrevista, así los expondremos aquí en este programa para que ustedes tengan un mayor entendimiento y vean pues que los 200 lempiras es un pago simbólico. Correcto, vamos a escuchar sobre este dato histórico sobre la gratuidad del registro civil. Para el programa Acción Registral les saluda Jorge Fernando Martínez. El primer seminario interamericano del registro civil celebrado en Santiago de Chile en 1954 acordó sugerir la gratuidad de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil, a fin de abolir el posible obstáculo económico para alcanzar la integridad de los registros. Este acuerdo fue ratificado en el segundo seminario del mismo tipo en la ciudad de Lima, Perú, en 1964. Y las Naciones Unidas, en sus principios y recomendaciones, han sugerido que, como consecuencia de que la inscripción de los hechos y actos del Estado civil es una función legal y obligatoria ordenada por el Estado, a la que se deben conceder facilidades y no poner impedimentos, se recomienda por parte de la Organización de las Naciones Unidas que la inscripción de un hecho vital, y como lo prescribe la ley, esté libre de cargos para el declarante si cumple las disposiciones legales con respecto al tiempo. Los registros civiles en América Latina observan en su gran mayoría el principio de gratuidad sugerido en el primer seminario interamericano del registro civil celebrado en Santiago de Chile en 1954. Les saluda Jorge Fernando Martínez para el programa Acción Registral. Bien, dato importante acerca del origen de la gratuidad que fue en ese congreso ocurrido en Perú. Bien, Oscar, estamos para finalizar, con esto hemos finalizado, creo yo, la primera parte del programa. Como lo habíamos prometido, después de la pausa comercial estaremos volviendo con un tema curioso. Curioso, cultural, histórico y de interés común. Así. ¿Qué significan algunos nombres? Tendremos algunos aquí porque lo estaremos presentando. Daremos la lista de los nombres más comunes inscritos en el Registro Nacional de las Personas. Todos los nombres son bonitos, todos los nombres son dignos, pero también tenemos la curiosidad de qué significan o su origen. Correcto, esto ante algunos de los mensajes curiosos que nos han hecho llegar por las redes sociales, a las que les volvemos a invitar, nos visiten en la página de Facebook del Registro Nacional de las Personas. Agradeciéndoles también pues a las personas que nos han escrito y nos han puesto sus dudas, y los volvemos a invitar, como bien dijiste, Jefferson, a que nos escriban a la página RNP Honduras del Facebook y que nos sigan en Twitter, igual RNP Honduras. Sí, correcto. Ahí estaremos nosotros, como lo hemos venido haciendo, estando poniendo algunos tips de cultura registral, algunos datos importantes sobre la actividad del Registro Nacional de las Personas. Hemos estado posteando, Oscar, las noticias relacionadas al Registro Nacional de las Personas que si usted ve una noticia en el Facebook o en el Twitter relacionada que le hemos posteado pues nosotros, usted puede hacerle clic y automáticamente estará ingresando a la página web www.rnp.hn, que está siendo actualizada en cuanto a la información, es nueva y nos han hecho llegar al departamento de prensa y protocolo por las diferentes oficinas, departamentos, secciones o unidades. Nosotros las publicamos, incluso aquellas que nos vengan de los registros civiles municipales. Así es, y también les suplicamos que les den like a las, pues a estas comunicados y que pongan un tipo de comentario. Hay también otra de las colaboraciones, Oscar, que nos pueden brindar teniendo acceso ustedes a las páginas de Facebook y Twitter, que es compartirlas. Así es. Compartan cada uno de los posts de Cultura Registral que les estamos ofreciendo, porque la idea de nosotros es que en la medida que estos mensajes, que los hemos estado posteando ahora de una manera no interactiva, pero ya más multimedia, en el sentido de que lo estamos haciendo por imágenes y no solo textos, tratando de resumir la información para que sea más fácil de consumir por la población, que se expanda a todas las redes sociales, a cada uno de los hondureños y hondureñas, tanto a nivel nacional como en el extranjero, pues a la larga a todos les beneficia saber acerca del Registro Nacional de las Personas, sus leyes, sus actividades y trámites. Si tienen familiares en el extranjero, por favor, háblenles de nuestras páginas, tanto en Twitter como en Facebook. Si tienen familiares o saben de muchos grupos de hondureños, por favor, postéenos también las direcciones de ellos para poderles enviar información. Hemos estado, Oscar, muy complacidos desde que la página del Registro Nacional de las Personas ha pasado al Departamento de Prensa y Protocolo. Sí. Pues en lo que respecta a las redes sociales, principalmente en Facebook, que la gente, pues con eso hemos hecho un análisis de que es muy facebookera, sí, casi no le hace al Twitter, pero hemos recibido un promedio de 150 solicitudes de amistad en los últimos días, Oscar. Excelente. Al día, o por lo menos cada dos días, porque a veces la gente anda un poco desanimada, pero no baja el número de 150 en promedio al día. Al día. Les agradecemos, pues, porque su gran colaboración y que están atentos de la información que se está dando a través de estas redes sociales. Como les dije anteriormente, por favor, dejen sus comentarios, compartan, que nosotros con gusto le estaremos contestando y agradeciendo. Bien, vamos al primer corte para volver con la segunda fase del programa, en las curiosidades de nombres, apellidos y algunas preguntas que estaremos contestando. Para poder inscribirnos en el registro civil, necesitamos sistemas más accesibles, más eficientes y al alcance de toda la población. Podemos mejorar los sistemas de registro con leyes modernas, recursos y tecnología adecuados y mayor cobertura. Porque con un registro moderno, todos podemos inscribirnos y participar en el desarrollo del país. Identidad. Contar con todos es progresar. No dejemos que el agua se escape. Verifica que en tu casa no existan fugas de agua en duchas, sanitarios, grifos, pilas, tanques de reserva y cisternas. Seamos responsables. Usemos el agua correctamente. Un mensaje del SANAA y este medio de comunicación. En julio celebremos a lo grande, sí, celebremos a lo grande el 57 aniversario millonario de la Lotería Mayor. Este mes compra, juega y gana los superpremios que te regala la más grande de Honduras. Festeja y disfruta la fortuna con un espectacular premio de 2 millones de lempiras, otro de 200 mil y uno más de 100 mil lempiras. Aprovecha el aniversario y la fiesta de premios de la grandiosa Lotería

los precios de los combustibles muestran una tendencia hacia el alza, lo que hace necesario tomar medida de ahorro por el bien del presupuesto familiar. No abusemos de la velocidad, conduzcamos con suavidad, evitando paradas y aceleradas bruscas. Revisemos nuestro vehículo, la presión de los neumáticos y el alineamiento de las ruedas para así ahorrar combustible. El agua es la base de la vida. Nos permite producir alimentos, energía y generar industria. Medemos el agua, un recurso natural muy valioso para la vida. Un mensaje de Radio Nacional de Honduras. Conozcamos nuestra Constitución. Artículo 83 de la Constitución de la República. Corresponde al Estado nombrar procuradores para la defensa de los pobres y para que velen por las personas e intereses de los menores e incapaces. Darán a ellos asistencia legal y los representarán judicialmente en la defensa de su libertad individual y demás derechos. Este ha sido un aporte de Radio Nacional de Honduras, la emisora de todos los hondureños. No estar inscrito en el registro de personas es como no existir. Los servicios básicos no están al alcance si uno no existe. Nuestras autoridades necesitan saber quiénes somos y dónde estamos para planificar el desarrollo del país. El registro de personas nos hace contar como ciudadanos. Al ser visibles, tenemos un mejor acceso a escuelas, hospitales, trabajo y servicios básicos. Identidad. Contar con todos es progresar. Estamos de regreso en el programa Acción Registral. Les saluda Jefferson Maradiaga, como lo hicimos al principio del programa, pero esta vez con la intención de presentar la segunda parte. Así es, les saluda a Oscar Izaguirre, ya de vuelta a este programa. Sí, bien, como les habíamos prometido, teníamos un dato curioso sobre los nombres y también sobre los apellidos. Tenemos ya poco tiempo, pero vamos a darles a conocer a ustedes un breve reportaje acerca de la historia de los apellidos. Si alguna vez, Oscar, se preguntaron por qué el nombre de las mujeres va primero, por qué va después, y cómo surge esta historia, además también de cómo después, o quiénes son los que impulsan el sistema patriarcal de poner los nombres de los padres, también cómo surge la puesta de los nombres del primero y segundo nombre. También vamos a darles a conocer cómo se le conocía en aquellas épocas a algunas personas. Algunos solo se les mencionaba por el nombre cuando no eran personas importantes. Bien, vamos a hacer llegar a ustedes este breve reportaje sobre la historia de los apellidos. Los apellidos es el lazo que une a los individuos a través del tiempo y es la historia de la propiedad más segura de la familia. Cada apellido en el mundo tiene un significado y una historia. Hace 5.000 años, en China, bajo el gobierno del legendario emperador Fuxi, los apellidos se volvieron obligatorios para todos los habitantes del imperio. Eran apellidos heredados de sus madres, es decir, matronímicos. Y tampoco se escribían después del nombre, sino, como hacen hasta el día de hoy, los escriben como primer nombre. En el año 1500 a.C., en la dinastía Shang, los apellidos comenzaron a ser heredados de los padres y se transformaron en patronímicos. En El nombre de familia como tal hace su primera aparición en la sociedad de la Roma antigua. En la antigua Roma existía una convención de nombres para los ciudadanos romanos llamada tria nomina, compuesta por tres nombres y a veces por cuatro. El prenomen era el primer nombre o nombre de pila. El nomen era el nombre de la gens o clan al cual la familia pertenecía. El cognomen era el nombre de esa familia dentro de la gens. Y a veces el agnomen, un apodo personal, era añadido al nombre oficial. Como por ejemplo el nombre de este general, Publio Cornelio Scipio Africano. Publio es el primer nombre o nombre de pila. Cornelio es el nomen o nombre de la gens. Scipio es el cognomen o el nombre de la rama familiar que pertenece a esa gens. Y Africano es el apodo que le han dado por derrotar a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica en África del Norte. Las mujeres romanas no solían usar primer nombre y eran conocidas por la forma femenina del nomen o cognomen de su padre o de su madre. Para diferenciar madre e hija usaban apodos como mayor o menor. Año 410. Alarico, rey de los visigodos, invade y saquea Roma. Este fue el principio del colapso del vasto imperio romano. Después de esto, los demás siglos fueron llamados la Edad Media. Europa occidental logró una nueva y completa civilización propia. Con otros reyes, castillos y con la iglesia como responsable de la vida espiritual de toda la cristiandad. En esta nueva sociedad, la convención romana de nombres fue olvidada y abandonada. Solo la nobleza usaba apellidos. La gente común usaba solo su primer nombre de pila. En el año 898, el rey Ordoño II de León hace una donación al monasterio San Pedro de Montes, en Ponferrada. En el acta podemos observar primitivas formas de apellidos españoles que no todos usaban. Pasaron más de 6 siglos antes que la gente llegara a usar apellidos agregados a su primer nombre. En el siglo XII, la población creció de una manera inesperada. Fue necesario entonces identificar a la gente que compartía el mismo nombre de pila. Incluso los notarios solicitaban que se hicieran los contratos con nombres y apellidos para identificar quién era quién en herencias y legados. Se acostumbraba en esos tiempos a llamar a alguien, por ejemplo, Juan el molinero, Pedro el delgado o Miguel el panadero. En 1501, el cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo, ordena a todos los individuos que adopten los apellidos que le dan sus padres y estos apellidos queden fijados como apellidos de familia. En 1538, Thomas Cromwell, como vicario general del rey Enrique VIII, ordena que todas las parroquias deben llevar un libro con un registro de los nombres de aquellos que fueron bautizados, casados o sepultados. Este es el nacimiento oficial de los apellidos en Inglaterra. En 1539, la ordenanza de Villon-Cotterêt fue promulgada por el rey Francisco I de Francia. Se le pidió a los sacerdotes que llevaran registros detallados de todos los matrimonios, nacimientos y defunciones. Este fue el nacimiento legal de los apellidos en Francia. En 1564, en el Concilio de Letrán, en Roma, se ordenó a todas las parroquias de todas las naciones europeas a llevar registros detallados con nombre y apellido de todos los nacimientos, matrimonios y defunciones. Este fue el nacimiento oficial de los apellidos en toda Europa. Bien, este fue un dato histórico, un dato de historia universal, para conocer de cerca el porqué de los apellidos, de los nombres y apellidos. Así es. El nombre, el cognome y el apodo. Sí, correcto. Bien, Oscar, tenemos, porque ya nos queda poco tiempo, con la idea de llegar, de llevar hasta sus hogares, a saciar la curiosidad de algunos hondureños sobre el significado de algunos nombres. Lee tú primero. Tenemos, Oscar, aquí el nombre Andrés, que significa en italiano, en latín, varonil. El nombre Andrea, que a nosotros nos ha hecho algo un poco curioso, porque usualmente se utiliza para cuestiones, para género femenino, sí. Pero tenemos un cantante italiano famosísimo que es Andrea Bocelli. Correcto. Que la gente usualmente dice Andrea Bocelli, pero es Andrea Bocelli, y uno dice, tiene nombre de mujer, pero la realidad es que de latín el nombre de él es el más masculino. Correcto. Resulta que Andrea en latín significa hombre viril. Hombre viril. Es que la curiosidad de este nombre es que en Europa es un nombre de varón, mientras que aquí en Latinoamérica, como nos enseñaron en español desde pequeños, que los nombres que terminan en A y en E son usualmente femeninos. Sí, tenemos también el nombre Antonio, que significa florido o rodeado de muchas flores, también en italiano. Aquí se podría interpretar que rodeado de muchas mujeres, sí. Alexis, en latín, es en ruso, significa defensor. Alfredo, de origen griego, significa pacífico. Carmen, de origen en latino, también significa canción o poema. Jonathan, de origen hebreo, significa don de Dios. Juan, también de origen hebreo, es Dios es misericordioso. Lorenzo, también hebreo, es alabado. Mauricio, el de piel morena. Marcos, el forjador. Roque, de origen persa, y significa el elevado. Paola, de origen latino y italianizado, significa pequeña. Sí, se deriva del nombre Paula. Tenemos también para que tengan ustedes un poco de conocimiento acerca de cuáles son los nombres más comunes en Honduras, tenemos los nombres masculinos y femeninos. Entre los nombres femeninos más comunes tenemos la conjugación María José, María Fernanda, Génesis Abigail, Génesis Daniela, Dulce María, Génesis Alejandra, Andrea Nicole, Génesis Valeria, Génesis Gabriela y Daniela Alejandra. Los nombres de niños más populares en las inscripciones que se tuvieron fueron Ángel David, Luis Fernando, José David, Ángel Gabriel, Juan Carlos, Miguel Ángel, José Daniel, José Luis y Carlos Daniel. Me imagino que muchos dijeron, ¡ey! Dijeron mi nombre. O puchica, todos estos son mis vecinos. Estos representan la mayor los nombres más usados por los hondureños, sí, al momento de escribir a sus hijos en el Registro Nacional de las Personas. Así es, estos son los nombres que tuvieron mayor inscripción entre el 2010 a la fecha. Correcto. Para hacer también un recordatorio a cada uno de ustedes, no pueden estar poniendo nombres que vengan a atentar contra la moral de, las personas. La vez pasada, les pusimos, Oscar, un video, que un audio. Que es comedia, justamente por esa cuestión de evitar nombres, incluso ahora con el término del bullying, evitar que le hagan bullying a los niños. Correcto. Yo me acuerdo, gracias a Dios, de mi nombre, pues se conjuga con muy pocas cosas, nunca me dijeron nada. Igual el mío. Pero a muchas personas en la escuela pasan traumas terribles por eso del nombre. Pero si no es por el nombre, Jefferson, es por alguna otra cualidad física. De hecho, hay algunas cuestiones con los nombres en relación a las conjugaciones. Sí. Y eso ha venido también a perjudicar el hecho de que muchos nombres en español hayan sido hayan caído en desuso. Para recordarles, en el artículo 51 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, reza el inciso nombres no sujetos a inscripción. Los padres o las instituciones, en caso de instituciones dedicadas a la custodia de niños, que determine la ley, tienen el derecho de elegir libremente el nombre del niño o la niña. Sin embargo, el registrador no inscribirá los nombres que, 1, sean contrarios a la moral o a las buenas costumbres, sean idénticos a lo de los hermanos vivos, o sean más de 3 nombres. Cuando se inscribe una persona con el mismo nombre de un hermano muerto, en la inscripción se hará constar esta circunstancia. En cuanto a los registros de los nombres, se inscribirán en el Registro Nacional de las Personas como primer apellido el apellido del padre, como segundo el apellido de la madre. A falta de reconocimiento por parte del padre, se inscribirá él o los dos apellidos de la madre. Así es, pero cabe recalcar que ahora se puede solicitar, si se quiere, si está de común acuerdo, tanto cualquiera de los padres, perdón, que el niño pueda llevar como primer apellido el apellido de la madre. Sí, aunque claro, te lo voy a decir, en situaciones muy personales, cuando hay una costumbre tan arraigada después de tantos siglos, como lo hemos escuchado desde la época de los romanos, venir arrastrando lo de los apellidos, es muy difícil venir a cambiar todo un sistema. Sí, ahora claro, igual derecho tienen las mujeres, nosotros eso estamos apoyándolo plenamente, y no es justo que en la mayoría de los casos los nombres de familias compuestas estrictamente por mujeres hayan perdido totalmente el apellido de la familia. Así es. Bien, estamos finalizando el programa Acción Registral, llevados a sus hogares este día, martes 15 de julio, y les recordamos que tenemos una cita para el próximo martes, donde estaremos llevando hasta sus hogares, como de costumbre, los diferentes tips de cultura registral y las noticias relacionadas al Registro Nacional de las Personas. Les agradecemos pues su atención a este programa y a toda la información que se ha dado, recordándoles que por favor nos visiten a nuestra página digital www.rnp.hn. Les saludó Jefferson Maradiaga. Con su permiso, nos despedimos. Hasta la próxima. Que la pasen bien. De las Personas presentó Acción Registral, con el propósito de fortalecer la cultura registral. Los hondureños inscritos en el Registro Nacional de las Personas mayores de 18 años tienen la obligación y el derecho de solicitar, obtener y portar su tarjeta de identidad. Sembremos para el futuro y el esperanza.